Empezó el año pasado cuando estudiábamos en la biblioteca y los chicos de sexto año del año pasado estudiaban en un lugar, pero como ellos eran cinco, entraban en ese lugar que es muy chico. Este año nosotros promovimos a sexto y somos 16 y en ese lugar no entramos. Y a falta de espacio tuvimos que estar en el patio. No viene del año pasado ni del otro año esto, viene de hace un montón. El Estado se tendría que haber encargado después. A la escuela 13, que hoy en día es 11, se cambió el número, funcionó la escuela 28. Yo creo que el Estado, después de que la escuela se mudó al Hogar Bernardino Rivadavia, ya tendría que haber abierto un expediente para planificar la construcción de una escuela propia. Porque el Estado no puede invertir en este edificio porque no le pertenece. Entonces, yo me pregunto por qué no construye un edificio al Estado para que pueda invertir en ese edificio. Y hoy en día estamos padeciendo, estudiando en el piso. Ayer, gracias a los masones, nos cedieron un lugar en el que hoy podemos usar como salón. Los directivos ya se encargaron de hacer todo lo que ellos podían. Y como bien había dicho en Fernanda en la entrevista de recién, no hay que echarle la culpa a nadie, pero yo creo que la culpa la tiene la provincia, porque la provincia se tendría que encargar de ocuparse de estas cosas. Y no hay problema solo en esta escuela, sino que también pasan todas las escuelas de Máximo Paz. En Escuela 28, que es escuela primaria, hay un patio que no se puede usar porque los pozos se estaban degradando, cayendo, algo así. Escuela 6, el patio está en muy mal estado y cuando llueve se inunda. Tenemos un jardín 904 que los chicos están usando baños químicos, unos chiquitos usando baños químicos. O sea, ¿cómo es que el Estado puede permitir que pase esto? Nosotros la verdad que estamos muy apenados por la situación porque nosotros tenemos muchísimas ganas de seguir estudiando y la verdad que así no nos da ganas de estudiar. Porque si bien somos 16, empezamos a venir 14, después 8 y ahora la mayoría que viene somos 7. No es porque no queramos venir a estudiar, sino es que se nos da la gana de venir a estudiar así. Y hoy ahora tenemos una solución, vamos a ver qué pasa hoy. Entramos a las 12, espero que vengan todos.